aquí una historia rapidita, el romance que viví con la bella Isa. Telita, Isa, telita, Isa, telita. Era una noche lluviosa, había un gran cruce de boche. Cuando vi una buena moza, me acerqué y güey. Nas noches que güey, nas noches que güey, nas noches. Al rato yo estaba allá con el pollo conversando. Se me apareció el papá y me quedé disimulando. Óigame, ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí con mi chiquita? Enseguida contesté, esperando el agua. Guita que el agua, guita que el agua, guita. Ay, ¿quién es usted? Soy can, can. Oiga, cancanito. Soy can, can. ¿Cómo le gustan los pollitos? Soy can, can. Mire, cancanito. Soy can, can. Traiga su potinguito. Soy can, can. Ay, pero cancanito. Soy can, can. Terminar. Yo soy Can, Caneito Can, Caneito Can, Caneito. ¿Y qué más? Que tengo muchos besitos para los po. Yitos po, yitos pollitos. Su potinguito, llévele los pollitos.